Desde el Partido Nacionalista Vasco presentamos ayer una moción de urgencia en la que pedíamos que los vecinos de Urban pudieran contar con el servicio de pediatría en el ambulatorio de su barrio. Nuestra propuesta fue aprobada, aunque el Partido Socialista y Bildu votaron en contra. El Partido Nacionalista Vasco no entiende el voto contrario de estas formaciones, que contrapusieron otro tipo de intereses al de las vecinas y vecinos de Urban. En el caso del Partido Socialista es todavía más inverosímil la actitud del equipo de gobierno, ya que igualmente había presentado una iniciativa en la que también demandaban un servicio de pediatría para el barrio. Ayer quedó en evidencia que el Partido Socialista estaba más interesado en defender su estrategia política que en salvaguardar los derechos de los vecinos y vecinas de Urban, que demandan un servicio de pediatría en el ambulatorio. El Partido Nacionalista Vasco lamenta esta actitud demagógica. El Partido Nacionalista Vasco espera que el lehendakari Urkullu demuestre otro talante diferente al de Patxi López y el Partido Socialista. De momento nos encontramos esperanzados, ya que en menos de 3 meses han resuelto el problema que el anterior gobierno de Patxi López también había generado a 1.200 vecinos y vecinas de Rontegui, que vieron cómo se inauguraba el ambulatorio de su barrio y aún así tenían que seguir pasando consulta en el centro de salud de Urban, al que fueron trasladados desde el consultorio de Zaballa mientras se construía el de Rontegui. En las últimas semanas Osakidecha ha resuelto el problema, ya que ha incorporado al ambulatorio de Rontegui un médico de cabecera, además de una enfermera, por lo que esos 1.200 pacientes ya son atendidos en el ambulatorio de su barrio.